Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, hola, bienvenidos a una nueva emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras, con información, como siempre, actualizada sobre lo que sucede en nuestra región y desde las voces de las comunidades de Centroamérica y México. Soy Génesis R. Cruz y estoy aquí junto a mi compañero Joaquín Tapia. Hola, Joaco, ¿cómo estás? Saludos, Génesis, un gusto encontrarnos de nuevo hoy en la emisión 785 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Tenemos preparado un programa lleno de información relevante desde la visión de los movimientos sociales, pero para iniciar queremos enviarle un saludo a usted que nos sintoniza a través de las radios FM o a través de las plataformas digitales. Bueno, comencemos con el informativo mesoamericano Voces Nuestras de esta semana. Estos son los titulares. En Panamá, movilización ciudadana contra políticas estatales y contrato minero en pleno inicio del nuevo periodo legislativo. Salvador, histórico triunfo ambiental al prohibir la minería, un legado de las mártires ambientalistas. En Guatemala, segunda vuelta electoral en duda. En Nicaragua, la violencia machista acaba con la vida de 36 mujeres en 6 meses. En El Salvador, grandes empresas van tras el agua de la población salvadoreña. México, Radio Tosepan Limaxtum llevará ante la Corte Interamericana una propuesta para proteger la autonomía de las radios indígenas. En Guatemala, las paradojas de un fraude electoral. En Latinoamérica, miradas de la economía feminista emancipatoria en Abya Yala. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. En Panamá. El sábado 1 de julio, diversas fuerzas vivas y organizadas del país se movilizaron hacia la Asamblea Legislativa. Expresaron su rechazo a las políticas estatales que han generado desigualdad social y corrupción. También protestaron contra la firma de un nuevo contrato minero entre el Estado y Minera Cobre Panamá. Las organizaciones ecologistas, ambientalistas y la sociedad civil se mantienen firmes en su oposición al proyecto minero. A pesar de la insistencia de la nueva legislatura, no ceden en su rechazo al contrato entre Minera Panamá y el Estado. Además, el miércoles 5 de julio se realizó una conferencia de prensa en la que el Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería emitió un fuerte pronunciamiento en contra del contrato. Dania Batista Guevara, desde Radio Temblor Internacional, con la información. Diversas fuerzas vivas y organizadas del país se movilizaron a primeras horas del sábado 1 de julio a los predios de la Asamblea de Diputados para rechazar las incongruentes políticas estatales que han generado durante los últimos años mayor desigualdad social y corrupción. Además, en contra de la firma de un nuevo contrato minero entre el Estado y Minera Cobre Panamá. Las organizaciones ecologistas, ambientalistas y sociedad civil en general se mantienen en firme en contra del nefasto proyecto ambiental, a pesar de la insistencia de la nueva legislatura en aprobar el nuevo contrato entre la empresa Minera Panamá y el Estado panameño. Además, el pasado 5 de julio del presente se desarrolló una conferencia de prensa donde el movimiento Panamá Vale Más Sin Minería hizo un pronunciamiento fuerte en rechazo al contrato. Escuchemos voces de distintos representantes de organizaciones socioambientales de Panamá. Me llamo Teodoro Rivas, soy de la comunidad de los Bomberos de Capira. Trabajo en la lucha por la vida. Pertenezco a la coordinadora campesina por la vida. Luchamos por la defensa del río Indio, la tierra, el aire y todo, que no sea contaminado. También luchamos para que no haya minería en el país. Las cuencas hidrográficas de nuestro país son la riqueza principal de nuestra nación y han sido intervenidas para realizar los más grandes negocios que no benefician a nuestro pueblo. Y ahora la quieren entregar y destruir con minería metálica distribuida en más de 130 concesiones a nivel nacional. Por eso, el movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, de más de 40 organizaciones de todo el territorio nacional, nos hacemos presentes hoy para pedirle a la Asamblea de Diputados: señores, ustedes legislan para nosotros, no para First Quantum. ¡Abajo el contrato minero! No más minería en nuestro país. Moratoria minera ya es lo que necesita nuestro territorio. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, de Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Hola, mi nombre es Andrea Cuenca, soy activista, feminista, psicóloga y una bruja feminista. Hola, me llamo Melissa y soy activista defensora de derechos humanos. Soy especialista en los derechos humanos de las mujeres y las niñas y soy una bruja feminista. Hola, mi nombre es Mónica, soy ingeniera en sistemas y como mujer en esta área he podido experimentar las barreras y prejuicios de género que existen para nosotras en las carreras de tecnología y ciencia. Por eso mi activismo se ha centrado en desarrollar a mujeres para que pierdan el miedo de incorporarse en carreras STEM. También soy feminista, soy mamá, soy tía, soy hermana y soy hija. Y por supuesto, soy bruja feminista. Hola, somos Brujas Feministas y podés encontrarnos en nuestras redes sociales como Brujas Feministas CR en Facebook e Instagram, Brujas CR en Twitter, brujasfeministas.cr en TikTok y en nuestra cuenta de respaldo en Instagram, Las Brujas CR. En El Salvador, las mártires ambientalistas salvadoreñas han dejado un poderoso legado en la lucha contra la minería, que representa un triunfo histórico para América Latina. El hecho de que El Salvador sea el único país en la región que ha prohibido totalmente esta actividad contaminante es un logro de enorme importancia. Estas valientes mujeres han defendido incansablemente la integridad de sus tierras y comunidades, enfrentando amenazas y sacrificando sus propias vidas en aras de preservar el medio ambiente y proteger a las generaciones futuras. Su legado inspirador continúa resonando en la región y más allá, recordándonos la necesidad de proteger y respetar los recursos naturales para garantizar un futuro sostenible. Vámonos entonces a El Salvador. Nuestro corresponsal Alfredo Carías tiene la información. Saludos, audiencia, voces nuestras. Estamos en la cobertura del Festival Artístico Cultural que se lleva a cabo en San Isidro Cabañas en memoria de los mártires, las mártires ambientalistas que lucharon contra la minería metálica en el país. Un homenaje que se les está haciendo del legado de Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro, tres ambientalistas que fueron asesinados por las empresas mineras en este país salvadoreño. Dalina Morales, de la Asociación de Desarrollo Económico Social y de la Comunidad de Santa Marta. Sin duda es la lucha, ¿verdad?, por la defensa de nuestros bienes comunes que se liberó y que se logró alcanzar la ley que prohibió la minería metálica. Un legado, un legado de los más grandes, ¿verdad?, que hemos podido alcanzar con 12 años de lucha y luego pues con el sacrificio y la sangre que ellos derramaron, ¿verdad?, o que le fue arrebatada la vida para ver este país, El Salvador, libre de minería metálica. Ese es el legado más grande que creería yo que nos han dejado los compañeros, especialmente nuestro compañero Marcelo. Yo creo que uno de los principales legados que Marcelo y todos que también se acompañaron de alguna manera en este esfuerzo, pues han dejado hasta el día de ahora, algunos que todavía continúan la lucha y otros que la hacen de una forma acompañándolo con su espíritu aquí, como es el caso de Marcelo. Pues es básicamente eso, de generar conciencia en la población, en general llevar información a la gente para que pueda tomar decisiones acertadas y tener la claridad de todo mundo que podemos vivir sin oro, pero no sin agua. Indistintamente lo que te ofrezcan, la vida no tiene precio. Y la lucha que aquí se está promoviendo es eso, un derecho por la vida. Un derecho por un medio ambiente sano. Y creo que las actuales generaciones y las venideras también tenemos nosotros el compromiso de seguir difundiendo ese mensaje, porque mientras exista oro, existe la amenaza y lo podemos ver. Tenemos en El Salvador una ley que pues, se aprobó, fue parte del legado, ¿no? Haber aprobado una ley en El Salvador que prohíbe la minería metálica. El haber también sido la lucha antiminera salvadoreña un ejemplo para las demás luchas del planeta que velan por el medio ambiente. O sea, son legados que no tienen precio, pero que también tenemos que cuidarlos, porque el interés siempre va a estar ahí. Mi nombre es Gustavo Andrade y soy el alcalde de acá, del municipio de San Isidro. Señor alcalde, la vez pasada que vinimos y tuvimos con usted una entrevista, nos dijo, quisiéramos que nuevamente si lo puede reiterar, sabemos que aquí ha habido intentos por nuevamente inversión de personas que se desconocen qué intentan hacer, pero se tienen algunas presunciones que puede ser nuevamente exploración de la minería en el municipio. Y usted ha dicho que están en total desacuerdo, que se den permisos aquí en la zona. ¿Sí podría, por favor, explicar nuevamente eso? Pues como usted lo acaba de decir, son presunciones, no tenemos todavía nada claro, pues por lo menos así oficialmente, pero reitero que mi posición siempre es a favor del pueblo, ¿verdad? Siempre y cuando podamos actuar a favor de la vida, a favor del medio ambiente, y de hecho por eso estamos ahora acá en este acto, pues posicionando a nuestro municipio como un municipio medioambiental. Agradecer así públicamente a los cooperantes que recientemente nos dieron una ayuda para la creación de unos murales que hablan de eso, posicionando al municipio como un municipio amigable con el medio ambiente, con las personas, con los animales, con las plantas y el agua, pues que es tan importante. Nos encontramos frente a la fachada de la Casa de la Cultura en memoria de Marcelo Rivera, el ambientalista que luchó contra la minería metálica en El Salvador. Fue director de la Casa de la Cultura. Él fue secuestrado hace 14 años y fue torturado y asesinado por personas sicarias. Se desconoce quiénes fueron los autores intelectuales de su asesinato y por eso las comunidades de Cabañas demandan justicia en su caso, así como también en el caso de Dora Soto y Ramiro. Y creo que también la alcaldía ahora se suma con el propósito de posicionar a San Isidro como un destino ambientalmente responsable. ¿Cómo? Para vos, no tendés de Salvador, solo querías. En coordinación con Ares. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Mujeres en 1989 sembraron un sueño. Desde entonces, ese sueño no ha dejado de florecer. Somos Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Desarrollamos procesos de formación y cursos creativos e innovadores en comunicación y derechos humanos. Fortalecemos capacidades de comunicación de organizaciones y grupos de base que apuesten por el buen vivir. Nuestro equipo está comprometido con la divulgación de la agenda de los movimientos sociales que defienden la vida digna para todas las personas y el respeto a la naturaleza. Nos mueve la rabia ante el acaparamiento en los medios de comunicación tradicionales que impiden que las comunidades amplifiquen sus voces. Ejercemos el derecho a la comunicación, expresión e información a través de nuestras producciones multimediales, nuestro servicio informativo radiofónico regional y nuestra radio Cabuya en línea. Nuestra visión es sostenible gracias a la gestión de proyectos, las donaciones que usted puede realizar a través de vocesnuestras.org y mediante la venta de servicios en comunicación estratégica y producción audiovisual y multimedial. Somos más que un centro de comunicación. Somos un legado, una visión, yo creo que un sueño, considerando, y seguimos creciendo y floreciendo. Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Seguimos las voces nuestras. En Guatemala. Los resultados de las elecciones 2023 en Guatemala están en suspenso. Recién el 6 de julio finalizó el amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad que ordenó la revisión de las actas de las 5 papeletas a cargo de las juntas electorales departamentales. Algunos de los partidos de derecha que no pasaron a la segunda ronda de votaciones presentaron recursos a la Corte para solicitar la revisión de las actas. Ahora el Tribunal Supremo Electoral debe pronunciarse sobre el resultado del cotejo de documentos. Escuchemos el reporte de Marco Antonio Hernández Arévalo desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. El país centroamericano de Guatemala, el 25 de junio del año 2023, celebró sus elecciones generales a nivel nacional. En esa primera vuelta, el pueblo de Guatemala eligió al Partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, y al Partido Movimiento Semilla para pasar a la segunda vuelta y así decidir quién gobernará el país durante los siguientes 4 años. Sin embargo, días después de finalizada la elección de primera vuelta, 9 partidos políticos presentaron un amparo en contra del Tribunal Supremo Electoral guatemalteco por supuestas anomalías en el conteo de los votos y en el procesamiento de las actas. Este proceso de amparo en la Corte de Constitucionalidad ha sido catalogado como judicializar el proceso electoral, aparte de ilegal, puesto que quien resuelve los amparos y los procesos judiciales del Tribunal Supremo Electoral es la Corte Suprema de Justicia y no la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional a los 9 partidos, decretando 5 días para un proceso de revisión y cotejo de las actas. Esta resolución de la Corte de Constitucionalidad fue el 1 de julio del año 2023. Para hoy, jueves 6 de julio, se culminan los 5 días de plazo que la Corte de Constitucionalidad dio al Tribunal Supremo Electoral para revisar y cotejar las actas. Hasta este día se sigue cotejando las actas del Distrito Central. Un total de 10.115 actas entre las 5 papeletas diputados por el Distrito Central, diputados a nivel nacional, diputados al Parlamento Centroamericano, la gobernación municipal y el binomio presidencial. La audiencia de cotejo de las actas inició el día de ayer, miércoles 5 de julio, a partir de las 11 de la mañana. Previo al inicio de esta audiencia, la Junta Electoral del Distrito Central resolvió lo siguiente. Escuchemos. Como los presentes estamos comprometidos a la realización de un proceso transparente para cumplir con el mandato de la Corte de Constitucionalidad. Traslado la palabra al secretario para que proceda con la parte resolutiva correspondiente. Tomando en cuenta lo anterior, esta Junta Electoral del Distrito Central resuelve lo siguiente. Primero, cumplir plenamente con lo mandado por la Corte de Constitucionalidad, decretar el amparo provisional que consta en el expediente 3731-2023. Segundo, realizar el cotejo de actas conforme a lo mandado por la Corte de Constitucionalidad dentro del expediente 3731-2023 de las 10.115 actas número 4 en original, cotejando cada acta con los resultados consignados en el documento 6, para lo cual se dispondrán de 5 estaciones de cotejo simultáneas, una por cada elección y una estación principal para las modificaciones pertinentes si existieran. Tercero, si del cotejo de actas deviniere una modificación pertinente, será únicamente la Junta Electoral del Distrito Central la encargada de realizar la evaluación e interpretación para dichas modificaciones. Esto deberá realizarse de manera pública en el monitor central, quedando los cambios debidamente asentados en los resultados finales de la elección. Cuarto, que esta Junta ha elaborado un decálogo de principios rectores de interpretación que regirán el proceso de cotejo de actas. Y quinto, los partidos políticos, a través de sus fiscales debidamente acreditados, podrán intervenir únicamente al finalizar el cotejo de actas de las 5 elecciones, en donde se dará un espacio prudencial para recibir las objeciones respectivas si las hubiera. Hasta este momento de la mañana del jueves 6 de julio ya se han concluido de cotejar las actas de las papeletas correspondientes a las diputaciones, diputados del Distrito Central, diputados a nivel nacional y diputados por el Parlamento Centroamericano. Faltan aún de finalizar el binomio presidencial y la corporación municipal. Cabe resaltar que en la corporación municipal hubieron dos partidos muy reñidos, 105 mil votos para uno, 106 mil para otro. Es por ese detalle que este cotejo es el más lento, puesto que las y los fiscales de los respectivos partidos realizan un procedimiento minucioso. Para el noticiero intercultural Tejer Mayacat, Marco Hernández, informando desde los territorios. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Nicaragua. En junio de este año, Lucrecia María Díaz, de 62 años, se encontraba en el patio de su casa en el barrio 19 de Julio de Managua, cuando fue baleada por desconocidos, quienes acabaron con su vida de forma inmediata, según reportes de medios de comunicación. La policía investiga las causas de muerte de Lucrecia, mientras los medios de comunicación informaron de dos hipótesis: una, que fue baleada por dos hombres que minutos antes habían discutido con ella, y otra, que posiblemente su hijo de 25 años de edad, quien es adicto y constantemente discutía con su madre, podría ser el femicida. De acuerdo al observatorio Voces contra la Violencia, del 1 de enero al 30 de junio de 2023 se han reportado 50 feminicidios, de los cuales 36 ocurrieron dentro de Nicaragua y 14 en el extranjero. El observatorio manifestó su preocupación porque de estos feminicidios dentro del país, 4 eran niñas o adolescentes, pero también se registraron 3 casos donde madres e hijas fueron asesinadas al mismo tiempo. La Policía Nacional y la Fiscalía de la República aún no brindan el reporte de la violencia contra las mujeres en este semestre. Tampoco se han referido al informe del Observatorio Voces contra la Violencia, que realiza su monitoreo de forma clandestina. Vemos que la violencia machista va creciendo. Lo que favorece también es la impunidad. La búsqueda de la justicia es difícil porque las instituciones no dan respuesta a estos casos, señala el informe. El informe semestral de Voces contra la Violencia indica que los principales feminicidas son parejas, exparejas, familiares y también desconocidos, lo que evidencia el nivel de violencia machista en el país y la falta de políticas públicas al respecto, dijo María Teresa Blandón, defensora feminista nicaragüense. Pues todos los lugares son de alto riesgo para las mujeres. Y esta tendencia ha venido incrementándose durante la última década. Y esto nos tiene que decir algo. Si cada año tenemos más femicidios, es decir, estos asesinatos de mujeres cometidos por hombres, es porque hay, digamos, una situación en la sociedad y en el Estado que no está prestando atención, que no se está ocupando ni de enfrentar, erradicar la violencia, ni de promover los valores de respeto, ¿verdad?, hacia las mujeres y las niñas. O sea, está fallando la sociedad y está fallando el Estado. Está fallando la sociedad por la tolerancia de discursos misóginos, por la reproducción de estos discursos, por la falta de apoyo a las mujeres. Pero bueno, entonces falla la sociedad porque no está erradicando

las comunidades y dejando de ver este servicio básico de la población como un negocio. Es necesario que la ASA se muestre a favor de las comunidades, dice Cruz. Para los miembros del Foro del Agua, el trabajo que ha venido desarrollando la Autoridad Salvadoreña del Agua, ASA, no responde a la protección y resolución de problemas que enfrentan las comunidades rurales y urbanos marginales en torno al agua. Carlos Flores del Foro del Agua dijo que es importante que se capacite a las juntas de agua, ya que muchas veces las comunidades han tenido dificultad para acceder a la información de cómo inscribirse ante la Autoridad Salvadoreña del Agua como juntas de agua. Porque ese es agua de la gente. Pero es una responsabilidad de la ASA, no hay que esperar que llegue la gente. Y segundo, hay que desplegar, además del equipo que identifique hidrólogos y no sé qué, que vayan poniendo el punto, que vayan midiendo la capacidad de los pozos, que mande un equipo de abogados a recoger los papeles para ver qué es el trabajo que hay que hacer. Entonces, el plazo depende de ese trabajo que haga la ASA resolviendo el problema de la gente, que pueden ser 2 años, 3 años, porque hay problemas que son sumamente serios, pues. El Foro del Agua hace el llamado a la ASA a desplegar un proceso de asesoría en el territorio y ampliar el plazo para que las juntas de agua de manera informada puedan registrarse debidamente y no dejar sin agua a la población. Desde Radio YSUCA en San Salvador, El Salvador, Gerardo Castro. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Es normal que las mujeres tengan que obedecer a los hombres. Es normal que las mujeres solo se dediquen a ser madres y al hogar. Es normal que las mujeres no puedan trabajar ni estudiar. Es normal en una sociedad patriarcal, pero para nosotras y muchas personas ya no lo es. Educación integral en sexualidad. Educación urgente. Inteligente. Educación sin miedo. Sin vergüenza. Pacto por los derechos sexuales y derechos reproductivos. En México. Radio Tosepan Limaxun en México dará un paso importante en la defensa de las radios indígenas. Ante la Corte Interamericana presentarán una propuesta para que estas emisoras no sean obligadas a transmitir propaganda político-electoral. Esta iniciativa busca proteger la autonomía y la identidad de las radios indígenas, asegurando que pueden enfocarse en brindar información relevante y culturalmente adecuada a sus comunidades. Saludamos desde la Sierra Norte de Puebla, México, a quienes sintonizan el día de hoy. Queremos visibilizar una lucha por la autonomía muy importante que se gestó en nuestra región. Radio Tosepan Limaxtum está exigiendo a las instituciones mexicanas a respetar el derecho de los pueblos indígenas a operar sus propias radios y generar sus propios contenidos. En este sentido, se niega a ser obligada a transmitir propaganda político-electoral, ya que dichos contenidos atentan contra la forma y los valores de la organización comunitaria indígena de las comunidades donde ella transmite. Lamentablemente, el Tribunal Electoral rechazó la propuesta después de haberla analizado, y la emisora Nahua anunció que llevará el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y seguirá ejerciendo su autonomía y defendiendo el derecho de los pueblos indígenas a administrar libremente sus medios de comunicación. Entre los argumentos que presentó Radio Tosepan, con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil, radios comunitarias y personas de la academia, se manifestó que de obligar a las radios indígenas a transmitir la propaganda político-electoral por el hecho de contar con una concesión legal, constituye una forma de asimilación forzada. Los pueblos indígenas históricamente han sido subordinados a los intereses del Estado y se mantienen en una situación de vulnerabilidad frente a los intentos de cooptación por parte de los partidos políticos. De ser obligados a reproducir mensajes político-electorales, no solo se atenta contra su libertad de expresión, sino que representan una amenaza a la organización y administración propia de la vida comunitaria, pues permiten la entrada de valores que menosprecian la vida y cultura indígena y la convierte en simples votos. Radio Tosepan Limaxtum escribió en un comunicado después de la negativa del Tribunal Electoral que esta desafortunada sentencia pone en riesgo la credibilidad de la concesión como mecanismo para garantizar el ejercicio del derecho a la comunicación de los pueblos indígenas y desalienta a muchas radios indígenas que miran con desconfianza esta vía y que por ello continúan haciendo comunicación sin optar por este trámite, que lejos de proteger su ejercicio, lo está condicionando. Sin duda alguna, celebramos que la digna lucha de Radio Tosepan sea llevada a organismos internacionales, pues representa un parteaguas en la historia de las radios comunitarias autónomas de los propios pueblos, quienes ejercen una autonomía en construcción desde el ejercicio de los derechos en la vida cotidiana. Desde Radio Comunitaria Tzinaca, reportó para Contacto Sur, Saraí Rivadeneira. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. ¿Alguna vez has donado alguna de tus cosas? La donación es una práctica de economía social solidaria que se basa en la empatía y la solidaridad que podemos tener para con las demás personas. En la donación, damos o recibimos un bien pensando en ayudar a quien lo necesita sin esperar una compensación inmediata. Esto nos permite tejer lazos humanos que promuevan la sana convivencia, una economía comunitaria y el bienestar colectivo. Así que, ¿conoces a alguien a quien podrías ayudar con una donación? Si está dentro de tus posibilidades, no dudes en donar. Podrás sentir la satisfacción que genera el aportar bienestar a otra persona desde la solidaridad y la empatía. Si querés más información de este tipo, busca el TCU Comer Orgánico y el Programa de Economía Social Solidaria de la Escuela de Sociología de la UCR en las redes sociales. En Guatemala. Bueno, regresamos a Guatemala y el 25 de junio pasado, como sabemos, Guatemala celebró elecciones generales que resultaron en la necesidad de una segunda vuelta. El 27 de junio, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala oficializó los resultados anunciando que la candidata Sandra Torres y Bernardo Arévalo se enfrentarán en la segunda vuelta el próximo 20 de agosto. Sin embargo, varios partidos políticos presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad y este recurso fue aceptado. Como resultado, actualmente se está llevando a cabo un cotejo de votos en diferentes distritos. Para brindarnos un análisis detallado sobre esta situación, escucharemos a Jorge Ramírez en una entrevista de nuestro corresponsal Herbert Reyes desde la ciudad de Guatemala. Jorge Ramírez, del colectivo Lucha y Resistencia, nos acerca a lo que sucede en el Parque de la Industria, específicamente al cotejo de actas y un análisis desde la perspectiva del colectivo Lucha y Resistencia. Estamos en el segundo día de la segunda convocatoria que dio el Tribunal Supremo Electoral a los fiscales para la revisión de actas del escrutinio que se está haciendo de los resultados de las elecciones 2023 en Guatemala. Esto recobra una importancia particular y específica por los resultados que fueron una agradable y inesperada sorpresa para el país, para las fuerzas progresistas y para el pueblo de Guatemala. Y voy a justificar mi afirmación. Guatemala se encontraba en una situación de cooptación del Estado por las fuerzas de derecha, fascistas, conservadoras, envueltas en poderes del crimen organizado, de la ultraderecha conservadora y de la oligarquía. Este proceso ya lleva más de 8 años, en la cual ellos fueron haciéndose de los 3 poderes más importantes del Estado, del poder legislativo, del judicial y del ejecutivo. Esto les permitió revertir lo que se estaba haciendo de poder señalar a sectores de la oligarquía en actos de corrupción y también de un poder absoluto económico del país. Esto fue lo que hizo la CICIG en su momento, con el apoyo del Ministerio Público y del Estado en el 2014-2015. Sin embargo, este sector no solo hizo que saliera del país la CICIG, sino que también llevaron un proceso de cooptación que tenía diferentes objetivos, pero los principales objetivos era mantenerse en el poder, que ya no fueran señalados, y revertir los procesos judiciales que estaban vinculados al tema del genocidio, sobre todo altos mandos del ejército vinculados a masacres, a desapariciones forzosas que se dieron durante la guerra. Esta polarización del país ha llevado también a que el movimiento social y las organizaciones sociales se hayan organizado y se hayan movilizado en diferentes momentos. Lo que traía hacia futuro estas elecciones eran que se mantuviera ese status quo de estas fuerzas conservadoras. Todos ya dábamos por hecho los análisis, las encuestas, los pronósticos, todo ya estaba para que se mantuviera esta fuerza. Y esto lo hacían asegurándose en diferentes partidos. Hay que recordar que en Guatemala participaron 28 partidos políticos. De los 28 partidos políticos, habían varios, no pocos, los que representaban a este sector. Por lo tanto, ellos ya, las encuestas pronosticaban que la final y la primera vuelta iba a estar disputada por organizaciones políticas que mantuvieran su control. Pero la sorpresa da a que no. La sorpresa es que el partido del Movimiento Semilla, un partido socialdemócrata que nació en la campaña anterior alrededor de la propuesta que hizo Telma Aldana, y Telma Aldana vinculado a estos procesos que la CICIG desarrolló, se fue posicionando y fue creciendo y mantuvo un perfil mediano, no era un perfil alto. Hay que decir que dentro del Congreso los diputados de Semilla jugaron un papel determinante para señalar y ser una oposición al gobierno de Alejandro Yamatei todo el tiempo, en donde ellos estuvieron cuestionando, señalando, criticando todas las políticas neoliberales y de corrupción que tenía el gobierno de Yamatei. El Movimiento Semilla, ni ellos mismos, ellos no se autodefinen como un partido de izquierda, sino un partido de socialdemócrata, cercanos al gobierno de Chile, de Boric, de cercanos al movimiento, a Lula en Brasil, cercanos a las políticas de AMLO en México. Sin embargo, pues ellos cuestionan países como Venezuela, donde hay procesos más radicales estructurales. Son ellos los que ahorita tienen las de ganar las próximas elecciones por los resultados que se dieron. Ellos quedaron en segundo lugar. En primer lugar quedó el partido de la Unidad de la Esperanza con Sandra Torres, que esta es su tercera oportunidad. Sin embargo, ella ha sido muy cuestionada y ella tiene un voto en contra. Además, ella ha estado vinculada en procesos de corrupción. El partido Movimiento Semilla, con Bernardo Arévalo, el hijo de uno de los reconocidos por la participación en la Revolución de Octubre, en donde se hicieron reformas importantes en el país, entonces no tienen algo que se le cuestione en actos de corrupción, ni tampoco grandes señalamientos. Por lo tanto, es un partido nuevo, renovado, que ha logrado capitalizar a un sector urbano, clase media, pequeña burguesía, progresista, con universidades privadas como la Landívar y algunos sectores de la Universidad de San Carlos. Traen una propuesta renovadora, atractiva, ¿verdad?, que no pretenden radicalizar ese proceso. Hay que recordar que Guatemala viene de un proceso de guerra en donde fue dañada mucho la población y la autoestima, pero también el tema de la seguridad todavía está a la sombra de la guerra. Por lo tanto, hay un nuevo una nueva generación que no quiere la guerra, que no quiere una mayor polarización. Eso lo pudimos ver en las manifestaciones de 2015 de este tipo de sector. Este es el sector que es un voto que flotante, que es el que sale de nuevo a las calles, pero no solo ellos, sino que en realidad se vio que a nivel nacional hay convergencia hacia ese voto que técnicamente podemos decir que es hacia el centro, ¿verdad? Hacia el centro. La derecha en general está asustada. sobre todo la conservadora, porque aunque no hayan datos estadísticos, pero el ambiente, las organizaciones, el movimiento, la sociedad está volcada a apoyar al movimiento Semilla en segunda vuelta. Sin embargo, el partido UNE con Sandra está con una actitud más bien de victimizarse y de debilidad. Esto cambia el rumbo del país, no estructuralmente, no es la revolución, pero sí cambia porque frena la política que venía dándose de la cooptación del Estado. Se abren los espacios, va a haber, digamos, posibilidades, por lo menos políticos, de pronunciamiento, porque también se estaban cerrando esos espacios con estos gobiernos cooptados, ¿verdad?, de criminalización cada vez más. Por lo tanto, esto pues se puede frenar. Entonces, yo no diría un despertar del pueblo, como muchas veces se plantea, sino más bien un toma de conciencia. Y aquí sale derrotada la derecha fascista, neoliberal, conservadora, militar, criminal del narcotráfico. Ese es el grupo que sale más afectado y golpeado. Por el otro lado, también hay que decir que las fuerzas de izquierdas más radicales, como son URNG, MAIS, WINAC y el MLP, también salieron afectados. Por supuesto que sí, porque sus pronósticos no fueron los deseados. Y esto pone a reflexión. Pero yo diría que no fue tanto un voto en contra de este grupo, sino que más bien fue un toma de conciencia y apostarle al centro para poder generar un gobierno pues más moderado. Entonces, en la izquierda y el movimiento revolucionario tendrá tiempo de ponerse a reflexionar, a analizar, a mejorar, a estructurar sus mejores estrategias y también a poder volver hacia el pueblo, a volver a tener confianza y tener la relación y el vínculo que se ha ido perdiendo con el movimiento social, a pesar de que en estas elecciones sí hubo un mayor acercamiento y una mejor propuesta. Entonces, el desafío está planteado y, bueno, lo que se espera en adelante es ver de poder abrirse, hacer las mejores alianzas, las mejores convergencias para poder ponernos a la altura de lo que va a ocurrir en el país. Y esto se suma también al proceso que se está llevando a nivel regional. No podemos cegarnos que en América Latina hay un proceso de democratización de gobiernos de diferentes niveles, incluyendo también el de Centroamérica. Hay gobiernos que son molestos al imperialismo norteamericano, como el gobierno de Xiomara Castro en Honduras, de Daniel Ortega en Nicaragua, de Nicolás Maduro en Venezuela, el gobierno de Alberto Arce en Bolivia. Es decir, que hay gobiernos molestos, y no digamos el de Cuba, que sigue siendo un estandarte y un ejemplo de capacidad de poder hacer un gobierno del pueblo y para el pueblo, a pesar de las dificultades que se tengan. Y bueno, no digamos nuestro gran hermano México, que está prestando un desafío, y yo creo que las relaciones México-Guatemala, si gana el Arévalo, pues van a ser muy buenas y que se van a abrir con grandes expectativas. Y entonces yo creo que Guatemala ya no nos quedaríamos en la cola, como habíamos dicho, que nos estábamos quedando atrás en el proceso de democratización de los procesos, sino que ya Guatemala será un gobierno en el cual, digamos, pueda ponerse también a jugar un papel importante en la transformación de la sociedad, en donde hayan cambios a favor de las grandes mayorías de los pueblos. Por supuesto que van a quedar muchos desafíos. El tema crear un Estado plurinacional está pendiente, el crear políticas a favor de los pueblos originarios. Son temas que están en el tapete y que van a tener que ser banderas de lucha del movimiento social y de las organizaciones indígenas y campesinas para que se mantenga esa reivindicación histórica y que es algo que es necesario cambiar en este país. Entonces, esto se da en el marco de este conteo. Las fuerzas de derecha querían hacer una maniobra en el conteo, no lo lograron, querían buscar cualquier pretexto para deslegitimar. Todavía quedan algunas horas para que pueda cerrarse, digamos, el conteo total de las 23 juntas electorales que se han hecho 17. Sin embargo, todavía los partidos de derecha están buscando cualquier pretexto para poder no solo deslegitimar el proceso electoral, sino que también van a procurar, digamos, generar que no haya una segunda vuelta el 20 de agosto. Sin embargo, cada vez más que avanza el tiempo, se va demostrando de que la tendencia se mantiene y que esto se tiene que dar. Entonces esperamos que en las próximas horas ya se pueda, digamos, adjudicar los cargos de elección popular a nivel municipal, departamental, distrital y nacional, y que se termine de definir y concretar que hay segunda vuelta el 20 de agosto, que es lo que se espera en nuestro país. Y además, las fuerzas progresistas de izquierda esperamos un gran triunfo de las fuerzas democráticas, y creo que mucha gente se está ya organizando y preparando para apoyar estas próximas elecciones. Esto es lo que podría decir. Desde la ciudad de Guatemala, reportó para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Latinoamérica. El pasado jueves 6 de julio se llevó a cabo un conversatorio virtual titulado Miradas de la economía feminista emancipatoria en Abya Yala, balance crítico de los gobiernos progresistas. Durante esta actividad se abordaron reflexiones muy importantes en relación a nuestro contexto regional. El evento fue organizado por el Grupo de Trabajo Economía Feminista Emancipatoria del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y contó con la participación de destacadas personas expertas e investigadoras de la región. Escuchemos un extracto de este diálogo y sus reflexiones más destacadas. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos, todes, donde sea que nos estén escuchando y viendo. Soy Amaranta Cornejo Hernández, y a nombre del Grupo de Economía Feminista Emancipatoria de CLACSO, les doy la bienvenida a este primer conversatorio virtual que hemos llamado Miradas de la Economía Feminista Emancipatoria en Abya Yala, un balance crítico de los gobiernos progresistas en Bolivia, Colombia y México, específicamente Chiapas. Hoy nos acompañan desde Bolivia, Huáscar Salazar, desde Colombia, Selenis Rodríguez, y desde Chiapas, Araceli Calderón y Mauricio Arellano. O sea, la crítica, digamos, al gobierno progresista boliviano desde que empieza, pues, allá por el 2006, me parece que, digamos, la crítica general, que no da ahorita mucho más el tiempo para discutir, tiene que ver con el modelo económico que se sostiene en una adicción creciente del extractivismo. Y el extractivismo sabemos que significa muerte y no significa vida, ¿no? En Bolivia, a partir de tres ámbitos principales, la minería, hidrocarburos, agroindustria, ¿no?, considerados los grandes sectores extractivistas en el país. Y este se ha vuelto, o sea, estas dinámicas económicas no solo se han sostenido, ¿no?, porque obviamente no empiezan ahora, ¿no? O sea, muchos tienen, como la minería, o sea, han pasado desde la colonia, pero se han sostenido y se han incrementado porque se han vuelto la fuente principal de recursos de un gobierno que se presenta como con mayor presencia económica en el país, ¿no? Entonces, el extractivismo se convierte en el núcleo, en el corazón, podríamos decir, que impulsa la política, entre comillas, progresista. No vamos a entrar si esa política es progresista o no es progresista, pero ese es el problema principal cuando miramos esto, porque reproduce un conjunto de dinámicas de muerte en el país. Siento que Chiapas, o en general todo el sureste del país, pues ahora está en una verdadera encrucijada y es en un momento crucial, porque anteriormente muchas de estas dinámicas, por ejemplo, de la violencia, pues se daban en el norte del país, de alguna manera la frontera norte, digamos, era un escenario de violencia, pero ahora la frontera sur, digamos, que se ha trasladado, ¿no?, todos estos problemas hacia la frontera sur, justamente por este contexto de frontera, en términos, pues, de la lucha por el territorio por parte de los cárteles, pero, bueno, pues, tiene que ver con los recursos naturales de la región, con el paso de migrantes que entran por el sur y van hacia el sur, perdón, y van hacia el norte, y bueno, pues también los procesos de resistencia que se han presentado en el territorio, ¿no?, del sur del país, y también estos grandes proyectos extractivistas están ahora muy centrados en el sur y en sus recursos, ¿no? El Tren Maya, las eólicas en la zona del Istmo, los proyectos megaturísticos, las mineras, son como muchos procesos que están ocurriendo en esta zona, pero al mismo tiempo, pues también, pues el sur del país todavía es este espacio donde tenemos recursos naturales, culturas, etcétera, pues que están en estos procesos de resistencia, ¿no? Uno de los grandes conflictos ecosociales que hay en Colombia es el de La Guajira, en la frontera norte de Colombia con el Mar Caribe y Venezuela. La Guajira presenta bien complejo, digamos. Por un lado está esta explotación de carbón y la explotación de gas que ha contaminado la región, ¿verdad? Pero que además la explotación de carbón por el Cerrejón, la compañía Drummond, lo que ha hecho es desviar el curso de los ríos. El desvío del curso de los ríos ha hecho imposible la agricultura, sobre todo la agricultura de alimentos que se puedan cultivar en espacios semidesérticos como el de La Guajira. Entonces, esto a su vez ha generado unas situaciones de desnutrición y de sequía y de falta de riego para cultivar alimentos, y la muerte de, el año pasado fueron 85 niños y niñas, guayú, ¿verdad? Corresponde al 28% de las muertes de niños menores de 5 años en Colombia. O sea, es una cifra altísima y que se repite año tras año. Entonces, es tal vez uno de los conflictos, ecosociales, económicos, políticos, porque es un departamento con mucha corrupción, y el tratamiento que le ha dado el Estado Nacional ha sido basado en esta cuestión, esta idea de una geografía racista, una geografía racial, donde los espacios que han sido históricamente ocupados por poblaciones indígenas o poblaciones negras han sido utilizados como dentro de una idea de colonialismo interno. Es decir, son espacios prescindibles en términos ecológicos y en términos humanos. Yo creo que lo que es un poco evidente que, pues que ante todos esos problemas lo que siempre está presente y lo que al final persiste y lo que al final pues está ahí, ¿no?, presentando resistencias a todo esto, pues es la organización social, ¿no? Las distintas formas, modos y estilos en que puede darse procesos de organización social, organización comunitaria, vínculos urbanos, rurales, etcétera, que se hace más allá de los gobiernos, ¿no? Es cierto que de pronto podemos tener un contexto en el que los gobiernos apoyan o limitan ciertas iniciativas, pero al final de cuentas, lo que hemos visto pues es que los procesos organizativos que surgen desde lo local en base a necesidades concretas, pues son los que están ahí, ¿no? Que pueden ser ejercicios pequeñitos a nivel de colonia, de un barrio, de un espacio urbano, o pueden ser movimientos tan grandes, amplios y conocidos como el movimiento zapatista, pues que están también resistiendo en sus territorios, ¿no? Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Con esto llegamos al final de esta emisión 785 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales y en Spotify como Voces Nuestras, además de visitar nuestra página web vocesnuestras.org. Agradecemos muchísimo su apoyo constante tanto a nuestra audiencia en las radios FM de la región y a la gente que nos escucha en plataformas digitales, y bueno, también a todas esas radios aliadas y a la red de corresponsales que hacen posible la producción de este informativo informativo, les mandamos un fuerte abrazo. No olviden compartir esta producción semanal con todos sus amigues para difundir las voces y las realidades de nuestras comunidades. Nos despedimos por ahora, pero nos escuchamos nuevamente la próxima semana en una emisión más del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.